Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En el batiburrillo electoral que acaba de pasar, uno de los personajes más congruentes es Juanito. En un mundo patas para arriba, quien actúa en consecuencia y le saca provecho, está bien, no está mal. Juanito sabe lo que quiere y va a conseguirlo. Ahora mismo, Juanito es ya delegado electo en Iztapalapa, donde viven unos 3 millones de personas. Y aunque se ha comprometido a entregar el cargo a Clara Brugada, no dejará de ser un factor de decisión, porque cada vez es más popular y sabe mejor que nadie, por experiencia propia, lo que esa moneda vale. Juanito surgió a la fama cuando el Tribunal Federal Electoral determinó que las elecciones internas en el PRD para elegir candidata a delegada en Iztapalapa habían sido tramposas y descalificó a Clara Brugada e hizo triunfar a Silvia Oliva. Como no era esta la candidata favorita de Andrés Manuel, durante un mitin propuso a los habitantes de Iztapalapa que votaran por Juanito, candidato del PT, a quien comprometió a renunciar en favor de Brugada en caso de triunfar, como finalmente ocurrió. Ni se dijo, ni se ha dicho, ni se sabe cómo era Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, para reconocer como delegada a quien no ganó en las urnas y, por cierto, ni candidata era. Pero de seguro se les ocurrirá algo para dar patente legal a un novedoso sistema de votación que el mundo podría imitar mediante una ecuación simple. Hay que votar por X, que no es X sino Y, a fin de que pierda B y entonces A pueda reconocer a X, que no gobernará, sino que dejará gobernar a C, quien, la verdad sea dicha, lo que realmente busca es gobernar W, donde ya perdió una vez y por eso anda todavía medio enchilado. El hecho es que Juanito ganó. Ya los rebasé por la derecha y por la izquierda, dijo desde antes de la votación, refiriéndose a quienes fueron sus correligionarios en el PRD, partido al que había renunciado. Ganó, sí, pero no por eso deja de hacer campaña. Buenos días, soy Juanito. Porque sabe también que sus correligionarios actuales podrían dejar de serlo cuando les convenga o cuando a él mismo le convenga, porque ahora su horizonte se ha ampliado. Buenos días, soy Juanito. Repite por dónde va. Y algunas personas lo saludan y saludan su victoria elevando el dedo gordo. Y otras le piden tomarse una foto y le piden autógrafo y lo felicitan. ¿Qué hizo Juanito? Lo que sea, ya es popular. Muchos le han dicho que es un pelele del peje, pero él le vale, porque sabe que la dignidad es un lujo raro en política, y mucho más en personas cuya prioridad para el ratito es sobrevivir. Pelele o no, Juanito sabe a dónde va, porque sabe de dónde viene, y por nada del mundo le gustaría volver. Sabe lo duro que es estar allá, sabe lo difícil que es sobresalir, y sabe que ahora que tiene la gran oportunidad, debe pescarse de ella, y debe hacerla crecer. Por lo pronto, ya es delegado electo en Iztapalapa y algo más. Es famoso. Vendedor ambulante, actor en películas de ficheras, luchador, peleador callejero, activista político, Rafael Acosta Ángeles, Juanito. Se ha madreado siempre con la vida y siempre ha perdido. Ahora le tocó ganar. Estuvo en el momento exacto y en el sitio exacto. Actuó en consecuencia. En un mundo patas para arriba, fue útil, sirvió para algo, supo servir, retroceder, ni para agarrar vuelo. Todos somos Juanito, dice la vincha que le ciñe la frente y que piensa patentar. Bueno, por lo menos habría que pensar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.